Noticia de última hora. Un ritmo de cumbia se ha desatado en la ciudad. Les recomendamos tener precaución. Les dicen clandestinos.